atención. Si me mira alguna mujer, en mis brazos se va a caer y pronto regalará hasta el secreto de su piel. Les prometo que es verdad. Será. ¿Y qué le voy a hacer? Se la vi masculino de tradición. Si se atreven a discutir, conmigo está la razón y todas se rendirán. Cuidado con la tentación. Les prometo que es verdad. Será verdad. Y dame tu corazón. Se la vi, un romántico ganador. Si una chica me pide amor, soy estrella de la canción.